que te vieron con un chico del brazo caminar. Ya no te quiero, niña mala, te has jugado con mi corazón. Todo mi amor siempre te he brindado y tú me pagas con una traición. Ya no te quiero, niña mala, te has jugado con mi corazón. Todo mi amor siempre te he brindado y tú me pagas con una traición. Para que bailes, Cenizo, de tus amigos del Choque. Verte preguntar.